Radio TGD. es un astro en la tierra, brilla mucho más que el sol. El sol te llama a bailar, a gozar. No le teme a la negrura del visito o su espanto. Pienso en mi madre y su encanto. Programación amena, bañada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM.